Ahora, en Radio Bailén 99.3, nos vamos por los pueblos de la geografía de Jaén. Los pueblos, los parajes, los lugares, las fiestas, las costumbres, la gastronomía, todo lo más bonito de los rincones de la provincia de Jaén. Y hoy nos vamos, por motivo de sus fiestas, a Baños de la Encina. Nos recibe Eugenia Polo, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Baños. Cuando llegamos, ¿qué nos recomiendas? Pues hombre, en primer lugar, nuestro castillo, el más emblemático de nuestro pueblo, nuestro castillo, Burialama, que seguro que ya muchos conocéis. Efectivamente. Bueno, pues como tenemos, gracias a Dios, tiene un estado de conservación estupenda, aún correspondiendo al periodo califal. Sí, sí. O sea, que data de 968. Pues fue, qué deciros de él, que fue declarado Monumento Histórico Artístico Nacional en el 31, y que además desde el 69, desde 1969, ondea en su torre del homenaje, o como aquí la llamamos, la almena gorda, la bandera estrellada del Consejo de Europa. Privilegio que, bueno, que hasta que nos la dieron a nosotros solo la compartía la ciudad de Florencia, y la verdad del que estamos pues muy orgullosos. Efectivamente, cuando apenas se conocía la bandera europea, el castillo de Baños ya la ondeaba en su torre mayor. Exactamente, sí, sí. Bueno, pues vamos a hacer un recorrido en ese castillo, que tengo entendido últimamente se han hallado unos restos arqueológicos bastante interesantes. Sí. ¿De qué época más o menos datan? Bueno, pues ahí se pueden apreciar varias épocas, ¿sabes? En estas excavaciones. Han salido capiteles de distintas épocas, de columnas, quiero decir. Sí, sí. En fin, que está muy interesante y yo le aconsejo a todos los oyentes que vengan a verlo porque es muy interesante, ¿sabes? Bueno, pues vamos a dar un paseo por el pueblo, por esos rincones agradables, bonitos, de Baños de la Encina. ¿A dónde nos dirigimos ahora? Pues pasamos a la parroquia de San Mateo. Por su proximidad, que la tenemos en lo que es la Plaza de la Constitución, abajo. Y de ella, ¿qué te puedo contar? Que su construcción corresponde a tres momentos diferentes, que van desde el siglo XV, que suponemos se empezaría, al siglo XVIII. Entonces, en ella destacar, pues, su magnífica torre gótica, ¿cierto? Aunque ya el remate de la torre ya pertenece a un periodo renacentista, porque hay mucha influencia de Vandelvira, y aunque es gótica, el remate ya se ve más renacentista. ¿Se acuerda usted, Eugenia, cuando había o existía aquella cúpula que coronaba la torre de la iglesia? Sí. Bueno, yo acordarme no, yo lo he visto en foto. Eres demasiado joven. Sí, hombre, ya está, tenemos una edad, ¿sabes? Pero vaya, que lo he visto el así de aquel en foto. Sí. Efectivamente. ¿Y hay algunos tesoros dentro de la iglesia que podíamos contemplar? Pues toda ella. Toda te ella. Voy a contar que toda ella es digna de visitar también. ¿Sabes? Tenemos lo que es el pórtico. Nada más entrando en la portada principal, o también llamada del perdón, encontramos lo que es la figura de San Mateo, de pie, escribiendo, mientras un ángel de rodillas le va dictando el evangelio. Sí, sí. Que bueno, de ahí le viene su nombre, parroquia de San Mateo. Claro. Porque es el que tenemos en el pórtico. En la fachada principal del templo, digamos. Exactamente, sí. Y también... Tengo entendido que se ha restaurado recientemente y presenta un aspecto, bueno, extraordinario, todo el templo en sí. Exactamente, sí. Sí, sí, pues hace escasamente, cuando te diría, 4 años, quizá que claro. Que se restauró, pues, entera, sí. Bueno, pues vamos por esas calles de Baños, vamos dando una vuelta, ¿algún rincón que tú nos recomiendes? Pues bueno, yo también que visitéis lo que es en la ermita de allí arriba. Sí, en la del Cristo del Llano. El Cristo del Llano. Lo que pasa es que, claro, ahora la están restaurando ahora, ya por dentro la han terminado. Pero están con los tejados, en fin, ya las últimas pinceladas. Todavía no se puede visitar. No se puede visitar, pero vamos, yo creo que ya será muy, muy, muy en breve. Bueno, Eugenia, con este recorrido que estamos dando por Baños de la Encina, la verdad es que se abre un poco el apetito. ¿Qué nos recomienda de la gastronomía local? Pues mira, su gastronomía en Baños... Pues siempre ha estado vinculada mucho a los recursos que nos proporciona el suelo, la estación en la que estamos, la caza, ¿sabes? Como es el ciervo, jabalín, perdiz. Carne de monte. Carne de monte, sí. Y mi compañero Teo, que es de la provincia vecina, sí. Quizás no sepa lo que es un cucharro. Y se lo vamos a explicar cucharro, lo que es un cucharro. Claro. A ver, ¿qué es un cucharro a esta hora? Mira, pues te explico. Un cucharro es, tú coges un moño de pan. Sí. Le sacas la miga. Sí. Entonces lo aderezas con aceite de oliva, por supuesto. Ah, eso lo he probado yo. La churre de un tomate, tú espera que te cuente. Uy, qué rico. Un ajillo restregado. Bueno. Y todo ello, pues ya lo acompañas con bacalao, sardina, arenque, tocino, aceituna, en fin. El admite cualquier ingrediente más. Esta tarde vamos a estar allí, Eugenia, nos conoceremos personalmente, vamos a ir esta tarde, que tenemos que hacer muchas cosas, entre las cuales, el otro día estuve yo también en Baños de la Encina, pueblo de mi compañero, y probamos huevos rebozados en un hotel. Huevos moles, que le dicen allí. Huevos moles. Oye, qué rico está eso. Y a la hora que estamos hablando ya es que te mueres. Mando un saludo a los amigos del hotel. El Hotel Baños. El Hotel Baños, que bien nos cuidaron allí. Qué bien comimos, qué bien comimos. Y qué bonito castillo tenéis allí. Yo no tenía, yo he pasado, bueno, y todo el mundo pasa 20.000 veces por la autovía y deja Baños de la Encina un poquito al lado, ¿sabes? Como también se queda la Carolina, se queda Bailén, pero yo tuve la ocasión de subir a Baños y me quedé alucinando. ¡Qué callejuelas! ¡Qué empedrado! ¡Qué fachadas! ¿Cómo respetáis? No hay ni un solo neón en toda la zona centro. Está muy bien cuidado, está muy bien cuidado. La verdad que estamos muy la tienda de mi amigo Luis también. Claro, o sea que es que todo el conjunto en sí, bueno, y por no hablarte del carácter de las personas, ¿no? La gente de Baños, Eugenio nos lo puede confirmar, creo que es una gente hospitalaria, amable, muy dada a ayudar a todo el que llega allí. A las pruebas me remito, usted es de allí. En honor a quién decíamos intento que... Intento ser neutral, ahora José mismo, Luis, ante el micrófono. ¿En honor a quién son las fiestas? Ahora hacen la fiesta en honor a los patronos. Pues a los patronos. Dígame nuestra usted. Nuestra Virgen de la Encina. ¿Sí? Y Jesús del Llano. Muy bien. Pero no se quedan ahí las cosas. Las cosas luego llegan a otra fiesta que hacen... Bueno, que nos va a decir Eugenia también este año cuando él es más o menos la fiesta de la noche andalusí. Sí, pues el último fin de semana de julio. Fíjese. Y estaremos para allá. 25 o 26. Me han dicho que allí la recreación de lo que es el mercado medieval es una belleza. Sí, la verdad que sí. Muy estupendo. Bien. Y luego incluso para... Sigue. Como precedente a lo que son las jornadas medievales, pues tenemos... El sábado tenemos un mercado de artesanos. Sí. Que bueno, que está muy bien, que también os invito desde aquí a que vengáis a verlo y a disfrutarlo, porque está muy bien. Nosotros nos encargamos de hablar siempre de Baños. De hecho, mi compañero José Luis no se le quita de la boca la palabra Baños, cosa que es de agradecer, porque hay que promocionar lo que cerca nos pilla. Y Baños es un pedacito de Jaén un tanto desconocido, pero que la persona que lo vea seguro que repite, ¿eh, Eugenia? Sí, yo creo que sí. Además, muchos turistas que vienen por aquí lo vienen diciendo. Es que estuve con mi hermano, mi primo, y quería que lo viera otra parte de la familia, ¿sabes? Claro. Y vuelven a visitarnos, pero ya con familia nueva. Claro, claro. Sí, es verdad. ¿Y las vistas que hay desde el hotel al atardecer? ¿Te imaginas ahí que van a hacer una... Bueno, te imaginas, las has visto a diario. Pero a los que somos foráneos y hemos estado por primera vez, ¿qué vistas, qué panorama, qué horizonte? Todo Jaén, se ve hasta Jaén capital. Sí. Qué maravilla. Bueno, pues hablando de fiestas, seguíamos con el recorrido por el calendario y en agosto hay otra fiesta importante en Baños de la Encina. Sí. Dedicada en este caso, Eugenia, cuéntanos. Bueno, pues a mediados de agosto, sobre el 15 de agosto, tenemos nuestras fiestas del emigrante. Entonces, las fiestas del emigrante. Exactamente, son unas fiestas que se crearon pues un poquillo para que todas estas personas que están fuera, que se tuvieron que marchar del pueblo pues por motivos de trabajo, que son cuando pueden volver en vacaciones, pues para que disfrutaran un poquillo con su familia de unas fiestas aquí en el pueblo. Claro que sí. Y se crearon pues con este motivo, sí. Pasa el mes de septiembre, viene la fiesta de los esclavos, una fiesta prácticamente que se pierde en la raíz de los tiempos, pero en la noche de los tiempos, pero que también se celebra actualmente en Baños de la Encina. Sí. Pues tenemos una serie de procesiones, aquí la gente la verdad es que tiene un fervor religioso increíble y bueno, pues también son dignas de mencionar, sí, sobre el 19-21 de septiembre. Vamos a terminar el recorrido por esas fiestas, háblanos de eso que tanto les gusta a los de Baños, que son las fiestas de los santos, de primero de noviembre. Sí, bueno, pues te cuento, es que esto, bueno, tiene un apogeo increíble. Porque yo desde que yo me acuerdo, desde que se acuerden mis padres, se acuerden mis abuelos, Pues al principio eran los hombres los que se marchaban a pasar estos días, los últimos días de octubre, primero de noviembre. Dicen por ahí que era por no escuchar todo el día el sonido de las campanas. Sí, sí, entonces claro, se marchaban los hombres y aquí en el pueblo pues quedaban las mujeres con los niños, que entonces pues se dedicaban más al cementerio, a arreglar las tumbas de sus difuntos, acudían a misa en el honor de los mismos, en fin, y era así un poquillo, ¿no? Pero hoy día esto ha cambiado mucho, ¿eh? Porque claro, son las familias enteras. Exactamente. Y si cae el fin de semana, mucho mejor. Claro, mientras más días caigan, mientras más se pueda aprovechar, mejor. Pero las mujeres, niños, la familia entera. Eugenia, pues muchas gracias por este recorrido, por este paseo que hemos dado por Baños de la Encina. ¿Y para qué vamos a hablar de sus alrededores bellísimos? Esos parajes del Tamujoso, de la sierra, del pantano, todo eso tan bonito y tan digno de visitar. Haz una invitación desde ahí, a través de los micrófonos de Radio Bailén, para que todos vayan a la Feria de Baños. Pues lo dicho, que aquí os esperamos con los brazos abiertos, que podamos disfrutar unos días en armonía y en fin, y que aquí estamos. Que vengáis, que os esperamos. Que iremos. Que iremos. Gracias, eso Eugenia. Espero. Eugenia Polo, un abrazo muy fuerte a todas las gentes. ¿El gentilicio de Baños? Bañuscos. ¡Ay! Bañusco. Me apetece saberlo. Un abrazo, Eugenia. Gracias por atendernos. A vosotros. Muchas gracias. Hasta luego, Eugenia. Estuvimos de ruta por Baños de la Encina, pueblos de Jaén. El próximo jueves, otro pueblo. Otro pueblo. Otro punto. Otro punto. Otra ciudad. Otro paraje bonito de la provincia de Jaén. En este viaje virtual que realiza todos los jueves Radio Bailén. Aquí Radio Bailén. 12 de la mañana, 54 minutos, hora exacta. Quiero que conozcas algo. Copas, música, ambiente, chicas, chicos. Y el sabor, relájate. Con amigos, como a ti te gusta. Cambalache. Si te gustó, desempeña la locura. Relájate, como te gusta. Sabor fresco, como tú. Cambalache. Solo con naranja y limón, con sabor más robusto para disfrutarlo con quien tú quieres. Original como tú. Cambalache. Cambalache. Mucho más que copas. Cambalache. Bailín. Yo te quiero verde, sí, sí. Te ayudamos a mejorar tu jardín. Paso a paso, la Toscana de Bailén ha sabido echar raíces, amor a la profesión y años de dedicación. Te ofrecemos todo lo que necesitas para tus plantas y jardín. Cuenta con Manuel Reyes de la Toscana. La Toscana. Tu nombre me sale. Y pregúntenos en las mañanas de Radio Bailén si tiene alguna duda o problema con su planta, jardín, árbol frutal. La Toscana responderá sus dudas. Garden Center La Toscana. Servicio a domicilio, plantas y complementos de jardinería. Yo te quiero verde, sí, sí. La Toscana Centro de Jardinería. Diseño y mantenimiento de jardines. Yo te quiero verde. Nos encuentras en la antigua carretera Madrid-Cádiz. Bailén. Yo te quiero verde. Si un detalle de Bailén quieres tener, en Frankis te tienes que detener. Todo lo relacionado con recordatorios de Bailén y nuestra patrona. Postales, medallas, platos de cerámica, réplicas exactas de trabucos y sables de la batalla de 1808. Y como novedad, todo lo relacionado.